romper, que te cantaron con tan lírica emoción. Hoy nadie canta ya tu música querida, han olvidado por completo tu canción. Rima de antaño si no quieren recordarte, tierra querida, yo siempre te cantaré. La canción de Lima que pasó, hay que hacerla recordar, hay que hacerla renacer en nuestro ser. No es posible olvidar su belleza musical, la que siempre canta. Orgulloso de ser tu cantor, yo te llevaré de aquí a otras tierras a mostrar tu gran valer. Lima tan tradicional, linda tierra virreinal, tu canción ha de triunfar. Renacer en nuestro ser, no es posible olvidar su belleza musical, la que siempre canta. Orgulloso de ser tu cantor, yo te llevaré de aquí a otras tierras a mostrar tu gran valer. Prima tan tradicional, linda tierra virreina, ha de triunfar. Perú es un país de Sudamérica que abarca una sección del bosque del Amazonas y el Machu Picchu. En la costa árida del Pacífico de Perú se encuentra Lima, la capital. Lima de antaño es una composición del limeño Laureano Martínez Smart. En esta ocasión es interpretada por Óscar Avilés y Zambo Cavero. Con las palmitas, eso, viva Quito. guitarras donde sus chicas y los chiquitos. Y cuando yo muera, ya tendré el consuelo del agujerito que hay en el cielo de la piquita. Y si cualquiera pretende decir que el suyo es mejor, yo haré, no, no señor. Quito es la capital del Ecuador. Se ubica en las laderas de los Andes a 2.850 metros en la América del Sur. Debido a su posición geográfica, la ciudad de Quito recibe niveles extremos de radiación solar durante todo el año, siendo uno de los lugares de la Tierra que más la recibe, llegando a recibir hasta 24 unidades de índice ultravioleta. Hemos escuchado Qué lindo es Quito, de Don Medardo y sus Players. Thank you. Bogotá fue fundada en el año 1538 por el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada. Es la tercera capital más alta del mundo y se encuentra en el centro de Colombia, en la región natural conocida como la Sabana de Bogotá, que forma parte del altiplano cundiboyacense, formación ubicada en la cordillera oriental de los Andes. Hemos escuchado la canción Bogotá, de Onda Trópica, el cual es un grupo que se formó en el 2012 por Mario Galeano de Frente Cumbiero y el DJ y productor inglés Will Holland de Quantic. Con coco, la sola del mar, me huelen las montañas, a leña y tamal, chino, mulato y negro construyeron un canal, de donde yo le hablo es Panamá. Aquí nació Durán, aquí la India dormida, es hija de Urraca, es un crisol de razas, con dos vistas al mar, de donde yo le hablo es Panamá. Nueva provincia de mi tierra, Panamá fuerte la más bella. Y el día que me enamoré de las montañas de Coclé, cojo mi chiva y voy pa' Herrera con su gente tan guerrera. Pero que mira, voy llegando ya a los santos, mi pueblo bello yo te canto. Y si hablamos de bellas playas, tenemos que hablar de Veragua. Pero que mira que yo sigo a Chiriquí, no me digas que no te vi. Ya te regresame pa' Darién, pa' completarte las 10. Tengo una parada en Boca del Toro, pa' que cantemos todo en coro. Que es un crisol de razas, con dos vistas al mar, de donde yo le hablo es Panamá. Panamá es un país ubicado en el istmo que une Centroamérica y Sudamérica. Es famoso por el Canal de Panamá, que es un gran hito de la ingeniería y que atraviesa su centro y une los océanos Atlántico y Pacífico para crear una ruta marítima crucial. Quien canta la canción Panamá es un cantautor panameño llamado Carlos Vallarino. Pati yon jou, bon ta wè valeu, bon ta wè richesse ou genye. Haïti, mon bon moi, Haïti, mwen pa gen do abliye ou. Bel fòm kriyòl mwen, ap tonen an piye ou. Haïti, Haïti, chéri. Belle femme créole, moi, m'a donné un billet ou. Haïti, chéri, moi, yon jour m'a voué. Con contento. Haití es un país del Caribe que comparte la isla La Española con República Dominicana. Hemos escuchado la canción Haití de Les Frères de Jon. Tierra que amo, Colón. Allí se baila el merengue al compás del acordeón. También se baila la rumba, lo mismo que un buen danzón. Pero prefiero el merengue porque es bueno y sabroso. Merengue cibaeño, se baila como es, ya se baila con soltura y moviendo bien los pies. El merengue muy criollo, se baila como es. Mi merengue gusta mucho, mi merengue criollo es. Se baila como es, ya se baila con soltura y moviendo bien los pies. El merengue muy criollo, se baila como es. Merengue cibaeño, se baila como es, ya se baila con soltura y moviendo bien los pies. El merengue muy criollo y se baila como es. República Dominicana es la parte oeste de la isla La Española. Su capital, Santo Domingo, fue el primer asentamiento permanente de la Europa en América y la primera sede del gobierno de la Corona de Castilla en el Nuevo Mundo. Hemos escuchado Santo Domingo, un tema de Napoleón Sayas del año 1960. Just to see the girl. son of dawn, the place I long to be. If I had the whole world, I would give away just to see the girls at play. Jamaica es uno de los 13 países que forman la América Insular, Antillas o Islas del Mar Caribe, uno de los 35 del continente americano. Su capital y ciudad más poblada es Kingston. Hemos escuchado Kingston Town de la mano de Lord Creator, el tema original que fue versionado por V40. Nadie conoce La Habana mejor que yo. De sus barrios y lugares tengo el control. Yo te la voy a mostrar, te aseguro la disfrutarás, empezando desde el Capitolio hasta la Catedral. Nadie conoce La Habana mejor que yo. Enamorado estoy de su gente y su malecón. He vivido su fantasía, linda de noche y de día. ¿Qué más te puedo decir? La Habana es la vida mía. Voy a mostrar, ya seguro la disfrutarás, empezando desde el Capitolio hasta la Catedral. Pero nadie conoce La Habana mejor que yo. Enamorado estoy de su gente y su malecón. He vivido su fantasía, linda de noche y de día. ¿Qué más te puedo decir? Thank you. se forme la timbola, también la gozadera. Yo la camino entera. Si en tiempo de guerra a mí me sirve cualquiera. Yo la camino entera. Y ahora que venga el iré, que se vaya la osobera. Yo la camino entera. La Habana es la capital de Cuba, su urbe más grande, el principal puerto, su centro económico-cultural y su principal polo turístico. Hemos escuchado La Habana, del percusionista Pedrito Martínez. Para que mejores tiempos de Caracas es la capital de Venezuela, este país ubicado en el norte de la América del Sur. La capital está ubicada en la zona centro-norte costera del país, a 12 kilómetros de la costa del Mar Caribe y situada dentro de un valle montañoso. Hemos escuchado a la agrupación Un Solo Pueblo con la canción Caracas, Caracas. This morning, I can't believe you're really gonna leave this town. Everyone knows I can't make a move without you. You're turning my whole world upside down, and I get a feeling that I've seen the last of you. Rio de Janeiro blues, the salt sea air, your wind blown hair, reflections on a dream, thoughts of you with who knows who, flowing through me like a stream. Brasil es el país más grande de la América del Sur y Río de Janeiro es la segunda población más grande del Brasil, después de Sao Paulo, y una de las capitales culturales del país. Hemos escuchado a Mario Biondi